Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar listos para compartir con ustedes acá en la cabina de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto ya a nuestros compañeros técnicos y nuestro equipo también de reportería, Fernando Torres, a quien le decimos bienvenido, lo hemos extrañado un montón. Gracias también, Diego. Les recordamos a todos ustedes que pueden ser parte de este espacio informativo marcando el 2220-966, 2220-966. 7:30, 8 de la mañana, segmento de contacto ciudadano, para que usted pueda compartir la información que está generando en cada uno de sus espacios. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, sobre una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Tome las precauciones al momento de salir de sus hogares. Por favor, vamos a empezar desde temprano para motivarle a usted a que utilice los pasos peatonales, así como también los pasos cebras. Por favor, a los conductores, cuando vean que las personas están paradas en los pasos cebras, por favor, pare. Invite a su compañero, a su conductor que está al lado derecho, que pare para que las personas puedan pasar. Es terrible saber que no podemos hacer eso, no podemos poner el pie un minuto en el freno para que las personas puedan pasar. Esa es la motivación que la vamos a compartir aquí todos los días en este espacio informativo del noticiario de Zona Cultura. Vamos a tener una cultura del uso de las vías que sea adecuada. Bueno, vamos a conocer qué novedades hay en la Agencia Metropolitana de Tránsito EQ911 y también alguna ampliación respecto del clima para que usted conozca detalles para este fin de semana. Con esto quiero invitarles a que ustedes sigan conectados a los 100.9 Cultura FM, 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto se suma a la página www.casadelacultura.gov.es. Darío, pico y placa ya inició. Por supuesto, muy buenos días amigos, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Recordemos que estamos en viernes, cerrando ya la semana, esta semana bastante rápida. Hoy aplica para los vehículos de automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. Primera jornada, 7 de la mañana, 9:30. Segunda, 16 horas hasta las 19:30. Así que a tener muy en cuenta esta medida, el pico y placa ya está operando. El INAMI nos señala que debido a las reacciones y condiciones atmosféricas previstas y que aún se mantienen vigente en la zona centro y norte de la región litoral, el calentamiento diurno registrado en el transcurso de este día provoca la generación y procesos convectivos, y esto lo que significa es que durante las próximas horas habrá tormentas eléctricas aisladas en la Amazonía, también habrá presencia de humedad y niveles bajos en el suroeste del continente. Se desarrollan lluvias en la zona centro y norte de la región, con mayor incidencia en las estribaciones de las cordilleras occidentales. Las provincias afectadas por estas condiciones son Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, el noroccidente de Pichincha, los ríos Manabí, el norte de la provincia del Guayas, así como también el Napo, Sucumbíos, Orellana y Pastaza. Ahí lo tienen en total. La parte litoral y la parte amazónica será más afectadas por las lluvias y las tormentas eléctricas aisladas. En la parte interandina no tenemos novedades, de ahí que aquí en la parte interandina, en la región sierra, lo que nos invitan es a cuidarnos de los rayos ultravioletas. Emergencias en las vías, accidente de tránsito sobre La Prensa y Diego de Vázquez de Cepeda. Debido a esto se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido norte-sur. Nos invitan a utilizar la vía exclusiva, así que tenga mucha precaución. Esto es en la Diego de Vázquez y Cepeda. Se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido norte-sur. Esto es sobre la vía exclusiva. Y nos vamos con la información en el EQ91 Quito. ¿Qué tenemos, Kevin? Buenos días. Buenos días, amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuevamente yo muy contento de acompañarles otro viernes más acá en Zona Cultura. Les comento, en la página del EQ911 nos comentan que la vía San Miguel Los Bancos del Puerto Quito se encuentra cerrada, así que mucha precaución a la gente que se va a movilizar por esta vía de acá. En cuanto a las vías habilitadas, tenemos Quito Machachi totalmente habilitada, Loac Santo Domingo, Guayabamba Cusubamba, Quito Calacalim, Nanegalito San Miguel de los Bancos, Quito Pifo y Pifo Papayacta. Así que ya saben, estas vías están transitando con normal uso. Y también queremos sumarnos a esto, que las vías parcialmente habilitadas son Calacalina, Negalito, parcialmente habilitada por deslizamiento de tierra en el kilómetro 47, Chaco, Lago Agrio, parcialmente habilitada por deslizamiento de tierra en la vía límite con Sucumbíos. Y bueno, de lo que nos había mencionado Kevin en este instante, el problema de San Miguel de los Bancos es a la altura del kilómetro 143. Con estas novedades, mis estimados amigos, les invitamos a que sigan conectados con nosotros porque a continuación les vamos a dar a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, el espacio cultural para que usted conozca las diferentes actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones y organizaciones. Recuerde que usted también puede ser parte de este informativo en nuestras entrevistas, así que debe comunicarse con nosotros y con muchísimo gusto daremos el espacio que usted está solicitando. Tienen que ser actividades culturales. Y 7:30, 8, puede llamar 2220-966. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, además del Día Mundial del Reciclaje. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentará la obra gráfica completa del pintor Osvaldo Guayasamín. El grupo Fiesta Mestiza nos presenta Bailando, con cierto sentido. Y este 30 de marzo se presenta la función del Teatro Medea Kalbach. Entrelazando experiencias, se abre la segunda etapa de la convocatoria para el intercambio de saberes en territorio. Quito acogerá una muestra artística, cultural y gastronómica con 22 países participantes. Escritora quiteña ganó el premio Libreza con su cuento Niños de Agua. Seminario sobre patrimonio cultural inmaterial se desarrolló ayer en los museos de la Casa de la Cultura. Teatro Ensayo ofreció Éxodo de Yangana a estudiantes. El Centro Cultural Benjamín Carrión nos presenta una serie de encuentros literarios internacionales, escritor visitante. Y los últimos días de la exposición Amarillo, Azul y Rojo, años 90, Arte y Crisis en el Ecuador, en el Centro de Arte Contemporáneo. Y bueno, este sábado los museos de Quito atenderán hasta tarde por el Día Internacional de los Museos. Le contamos la agenda de actividades que usted podrá encontrar en la ciudad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos y les cuento a ustedes que aquí en los estudios de la radio tendremos invitados a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista. Estará con nosotros Lisbeth Borja, coordinadora de logística del proyecto Turismo Ecuador Viajes y Aventura. Estará aquí para hablar sobre el recorrido, la historia de la gastronomía quiteña. Carlos Núñez, guía y explorador urbano de la comunidad Enigma Paranormal S, hablará sobre el proyecto Los Misterios de la Maná. También contaremos con la visita del escritor y gestor cultural Ramiro Caiza, quien nos hablará sobre la presentación del libro Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía. Aquí está la propuesta informativa que le ofrecemos el día de hoy, viernes 17 de mayo de 2019. Se termina la semana. Sin duda, usted también ya concluye con la meta y el objetivo que se propuso para esta semana. Así que pongámosle ganas durante este día para completarlo así al 100%. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, amigos, empezamos con el noticiero. Les contamos que un día como hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, fecha para provocar acciones que generen debate e interés respecto de la homofobia, transfobia y bifobia, además de reforzar la visibilidad de estas problemáticas. Además, se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Día Mundial del Reciclaje. ¿Qué está pensando usted hacer para que de alguna forma todos los seres humanos tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden? Cada año, el 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. A partir del 2004, se comenzó a gestar la idea y como Día Internacional se comenzó a celebrar en 2005. Inicialmente se denominó Día Internacional contra la Homofobia y en 2009 se incluyó la transfobia en el nombre de esta celebración. Desde el 2015 también se incluyó a la bifobia, configurándose el nombre actual de la celebración como Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La intención original fue llamar la atención a autoridades políticas, los medios de comunicación y a la sociedad en general sobre las situaciones de violencia contra esta comunidad. ¿Pero por qué se eligió este día? Este día, pero del año de 1990, fue cuando finalmente, tras años de lucha de la comunidad, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Considerar a la homosexualidad como una enfermedad era solo una de las múltiples expresiones de la violencia contra la comunidad LGBT. Actualmente ya no se considera la homosexualidad como una enfermedad, pero la violencia persiste y se ha transformado en una grave problemática en materia de derechos civiles y derechos humanos. La violencia contra la comunidad LGBT también es una manifestación de la violencia de género, como parte de un sistema hegemónico de machismo y patriarcado. En ese sentido, la lucha por los derechos de los gays, lesbianas, trans, intersex y queer se vincula en la actualidad al feminismo y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Durante este día se llevan a cabo diferentes actividades para fomentar el respeto a la diversidad sexual en todo el mundo. Tienen por objetivo la articulación de acciones y la reflexión para luchar contra la violencia física, moral o simbólica, ligada a la orientación sexual o la identidad de género. La homofobia adopta formas diferentes en función del espacio geográfico y social, por lo que las respuestas a esta deben ser también distintas. Este 17 de mayo también se conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones. En el año de 1865 se fundó en París, Francia, la Unión Internacional de Telégrafos, que años más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas, y algunas de sus funciones son promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a la gente, ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo. Desde 1969, el Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra cada 17 de cada año. Desde 1969, el Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en que se conmemora la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la firma del primer convenio telegráfico internacional en 1865. Además, en este día, la UNESCO declara el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. Cada año la popularidad de esta fecha ha ido incrementando, haciendo que sean más los países que se sumen a propagar durante esta jornada información de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los diferentes tipos de residuos. El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce la contaminación y genera empleos. Es una excelente manera de intentar revertir el cambio climático. ¿Pero qué es el reciclaje? La palabra reciclaje se entiende como el proceso por el cual una materia o producto ya utilizado, en principio destinado al desecho, se somete a un tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto. Es decir, un desecho que se vuelve a introducir en el ciclo de vida, lo cual permite hacer un mejor uso de los recursos naturales, reducir el impacto medioambiental de nuestros hábitos de consumo. ¿Cuáles son las fases del reciclaje? La cadena del reciclaje pasa por diversos puntos: generación de residuos, manipulación de residuos y separación. El contenedor azul es para plásticos, el contenedor verde para ordinarios no reciclables y el contenedor gris para papel y cartón. ¿Pero cuáles son los beneficios del reciclaje? Reduce el volumen de residuos y por lo tanto la contaminación. Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza. Ahorro de energía y por lo tanto reduce la dependencia del petróleo. Reducción de la contaminación del aire, suelo y agua. En todo el mundo, diversas organizaciones relacionadas al tema organizan eventos, campañas gráficas, escritas, urbanas, televisadas, entre otras, además de conciertos y diferentes tipos de actividades en muchos ámbitos, como el barrial, laboral y escolar, con la única idea de incentivar al reciclaje, educar y ayudar en el proceso del planeta. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17, cuadro del cortometraje de Nina Fuego. El programa Ibercultura Viva y la Oficina de Representación en Guatemala de la UNESCO anunciaron este martes los 10 videos seleccionados en el concurso de cortometrajes Comunidades Lingüísticas, Identidad y Salvaguardia, el cual fue lanzado durante el pasado mes de octubre. Chungumanda, hay proyecto Kipigua de Saberes Musicales Mixca, pueblo Caranquillactamanda. Entonces quiero agradecer a todos por este proyecto Kipigua de Saberes Musicales, que es del pueblo Quichua Caranqui, pueblo que está asentado milenariamente en lo que se conoce la provincia de Imbabura, otro de los pueblos más. Con este mensaje de agradecimiento de Kiyursaigua Escola Chachalo, comunicadora y gestora cultural Quichua Caranqui, les contamos a ustedes que el cortometraje Nina Fuego, que busca salvaguardar las lenguas indígenas, ha sido el ganador del programa Ibercultura Viva, junto a otros 9 cortos seleccionados de España, Chile, Perú, México, Guatemala, Argentina, Brasil y Uruguay. Sus realizadores recibirán un premio de $500 cada uno. Nina Fuego es uno de los 5 videos resultantes de un proceso denominado Kipiku, de saberes musicales del pueblo Quichua Caranqui. Son audiovisuales y canciones cortas inspiradas en los elementos de la naturaleza como el agua, el viento, el fuego, tierra, y en la reafirmación identitaria de la cultura Caranqui, la cual está ubicada en la norteña provincia de Imbabura. Escuchemos a Kuyur Saigua Escola. Nina Fuego es parte, es uno de los 5 videos, que es parte de un proyecto que ganamos en el Premio Mariano Aguilera 2017. Entonces, el proyecto se denomina Kipigu de Saberes Musicales del Pueblo Quichua Caranqui. Entonces, la idea era trabajar a través de la pedagogía de la música un poco en el reencariñamiento de las lenguas, ¿no? En las mismas comunidades, en territorio. Entonces, Nina Fuego es el producto final de ese proceso que está arrancando realmente. Porque la idea no es trabajar talleres o capacitaciones o cosas que tengan un inicio y un fin, sino cosas que tengan una continuidad. Entonces, la única forma de hacerlo es a través de la generación de procesos. En este caso, utilizamos la herramienta audiovisual y también la música. Yur Escola, mujer quichua caranqui cayambe y principal del proyecto, señala que la propuesta busca motivar a los niños y jóvenes de la comunidad a hablar su lengua materna mediante otras formas y así fortalecer la identidad de su pueblo. Vamos utilizando las herramientas, varias herramientas, ¿no? En este caso, el audiovisual y la música. Son esas herramientas pues para ir contando desde otras, llamémoslo así, desde otras aristas o desde otras experiencias, el querer continuar con el idioma. Y claro, esto es un incentivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda. En este caso nos quedamos de alguna manera cortos porque nos pidieron más trabajos, porque el Nina Fuego, como le digo, es parte de este proyecto de Kipigu. Pues al final este es un CD con videos y también un CD de audio. El concurso tuvo como inspiración la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que declaró en el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para advertir sobre la pérdida de estos idiomas y la necesidad de conservarlos y revitalizarlos. Su objetivo fue seleccionar videos que reflexionarán sobre la situación y las problemáticas de las comunidades lingüísticas para su construcción de identidad y salvaguardia como derechos culturales y o valorizarán sus aportes en la constitución, promoción y desarrollo de la cultura iberoamericana. Del total de 84 inscritos, fueron habilitados 77 videos. Los países con mayor número de postulaciones fueron Argentina con 32, Perú con 12, Brasil con 11, seguidos de Guatemala con 7, Chile con 4 proyectos y Ecuador también con 4 proyectos, mientras que México, España con 2 proyectos, El Salvador y Costa Rica, a lo que se suma Uruguay con un proyecto. Los criterios incluyeron la realización técnica, la originalidad temática y creatividad y la adecuación a los objetivos del concurso. La comisión de evaluación también utilizó como criterio la distribución geográfica de las propuestas para que estuviera representada la gran diversidad de comunidades y prácticas culturales de la región iberoamericana. Además de los premios, la comisión de evaluación incorporó 15 menciones honoríficas sin premios en dinero, en las cuales aparecen los trabajos de los nacionales Isabel Andrade y Jimmy Piguave. Continuamos con información cuando es las 7 de la mañana con 24 minutos. Les contamos que con más de medio centenar de actividades programadas, la Semana Cultural Internacional se desarrollará en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo de Quito, del 20 al 23 de mayo, en horarios de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, y contará con la participación de 22 países provenientes de América, Europa, África y Asia. La La Semana Cultural Internacional es una propuesta del Ministerio de Cultura y Ciudadanía en espacios que permiten el disfrute, conocimiento y hermanamiento con los países del mundo mediante el intercambio cultural, así como también para el fortalecimiento de los lazos de cooperación bilateral con las embajadas extranjeras acreditadas y reconocidas por el Ecuador y la concreción de iniciativas que difundan y posicionen a la cultura ecuatoriana en el exterior. La Semana Cultural Internacional contará con 54 eventos artísticos culturales de danza, música, proyecciones de cine, exposiciones fotográficas, conferencias sobre cultura, turismo y educación, presentadas por las embajadas y consulados de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Hungría, Indonesia, Irán, Japón, México, Nicaragua, Palestina, Perú, Qatar y Saharaui. Además, en el Festival de Gastronomía Internacional, los visitantes pueden apreciar y descubrir la variada tradición culinaria que exponen los países participantes para la degustación de su exquisita gastronomía, fuente y producto de herencia y legado cultural. Si usted quiere conocer al mundo en la Semana Cultural Internacional, puede revisar la agenda en www.culturaypatrimonio.gob.es. El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, que está ubicado en la Avenida Gran Colombia entre la calle Luis Odiro y Yaguachi, del 20 al 23 de mayo de este año, desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Bueno, cambiamos de tema para ahora contarles que Sandra de la Torre, escritora ecuatoriana, piensa que la literatura puede ser un instrumento de cambio y es por eso que usa la realidad para golpear con su libro Niños de Agua, que ganó el premio Libresa. En el cuento Niños de Agua, Natalija, una pequeña que llega a Suecia con sus padres, no quiere regresar a Kosovo ni escuchar las bombas que explotaron en su casa. Petar 4, su oso de peluche la salvó del fuego, pero perdió la nariz y parte de su boca. En su llegada al nuevo país, los padres le prometieron un nuevo oso pardo a cambio de aprender un nuevo idioma en una tierra donde las casas no han sido agujereadas por la guerra. Se quedarán en un albergue hasta que les llegue una carta que les permite vivir en Suecia. En la escuela conocerá a un niño ruso y en otros tantos que, como ella, huyeron de su país y esperan la misma carta. En este cuento, los príncipes y las princesas ya no sirven para despertar a nadie. Ahora están de moda las cartas. Los niños de esta historia necesitan una y de ello depende su futuro, o quedar en coma indefinidamente. La poeta y narradora Sandra de la Torre escribe su cuento a través de la historia de los niños que se quedan en coma luego de que sus padres, en busca de refugio. Solo ocurre en Suecia y los científicos lo llaman síndrome de resignación. Para De la Torre, los niños en coma están contando una historia de sus camas. Su cabeza fue maquinando un cuento hasta que explotó. Luego de terminarlo, tuvo que escribir un poemario completo, que tiene los mismos personajes y el mismo nombre. Niños de Agua ganó el concurso internacional de literatura infantil, entregado por la firma Libresa. Además de la publicación del libro, que ya es en circulación con un trabajo de ilustración y Alejandra Giordano. Para De la Torre, el síndrome de resignación es una metáfora de los niños que viajan solos y aquellos que van desde Latinoamérica hacia Estados Unidos hasta que los detiene algún guardia, de los que salen de Venezuela y viven con sus padres en las esquinas para ganarse la vida. Piensa que esta historia, a pesar de lo dura que puede ser, debe ser contada a los niños. Libresa lo publica en su sello para niños de 6 a 8 años. Considera que la literatura infantil no debe ser una anestesia ante las situaciones tensas y dolorosas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.

evento donde se trató el rescate, cuidado y protección del patrimonio cultural con el que cuenta cada institución. Así lo resaltó el coordinador del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Sigüenza, coorganizador de este evento y ponente con el tema patrimonio. Y mañana tenemos sobre el patrimonio cultural inmaterial. Entonces los museos en este caso pues estarán igual abiertos. Bueno, yo creo que el patrimonio es una responsabilidad de todos. Siempre hay un patrimonio que está visto desde la parte artística, pero también los patrimonios hay que entenderlos desde la vivencia, desde la identidad, desde las costumbres, desde las tradiciones. El presidente del Consejo Internacional de Museos, ICOM, Juan Carlos Fernández, nos comenta más sobre este espacio que llegó en una fecha especial, por los 75 años de la Casa de la Cultura y en el Día Internacional de los Museos. Por el Día Internacional de los Museos, este año el Consejo Internacional de Museos, ICOM, ha decidido que el tema sea los museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. En ese contexto y en ese marco, hemos organizado este mini seminario que tiene como tema los museos, la conservación de las tradiciones, ya que el Ecuador mantiene 24 provincias, cada una con sus costumbres, tradiciones y muy importantes cada una de estas. Se maneja todo el año. Cada 18 de mayo de cada año, el Consejo Internacional de Museo DICOM promueve con un tema la realización de eventos para conmemorar este día especial. Los museos como ejes culturales, futuro de las tradiciones, como antecedente y base a una preparación de patrimonio cultural inmaterial, fue la temática particular del 2019. Muy importante para todos, ya que cada año tiene una temática diferente. Este año la conservación y el futuro de las tradiciones nos da cuenta de que nosotros tenemos que rescatar lo que tengamos del pasado, mantenerlo en el presente y hacer esa conexión hacia el futuro. Los conferencistas invitados a esta muestra fueron Patricia Noriega, Juan Sigüenza, Natalie Orbe, Fabián Vera, Carolina Vera, Rina Artieda y Patricia Cepeda del Museo de la Presidencia de la República. Les dejamos con la cordial invitación. Esta tarde continúa en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el mini seminario Patrimonio Cultural Inmaterial, con la ponencia de la directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega. Vamos a continuar con este mini seminario de la conservación de las tradiciones con la presencia de la Cofradía de los Duendes. Tenemos también la presencia de los compañeros de Riobamba con la presentación del Pase del Niño Rey de Reyes. Queremos invitarles a todos para que asistan a la conferencia igual a las 3 de la tarde. Bueno, no solamente son los museos de la Casa de la Cultura, sino están también unidos el Museo Aviayalas, está el Museo Intiñán, está el Museo de la Presidencia. Es decir, varios museos de la ciudad también se han unido para poder llevar adelante este ciclo de conferencia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con información, 7:37. Les contamos que una jornada artística es lo que los estudiantes de los colegios municipales Sucre y Bicentenario recibieron del teatro ensayo en su obra lúdica Éxodo de Yangana. La obra original de Ángel Felicísimo Rojas narra la historia de un pueblo que migra por el sur del país hasta encontrar su lugar en el Ecuador. ...170 familias de la hacienda Comunidades en Yangana, Loja, cansados de los atropellos de las autoridades, deciden rebelarse en su contra y hacen una revuelta en donde termina muerto el gamonal de la hacienda. Así es como inicia el Éxodo de Yangana, obra de danza teatro que fue presentada a estudiantes de los colegios Sucre y Bicentenario por el grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como el mismo título lo sugiere, la obra cuenta las peripecias, aventuras y desventuras que enfrentan las familias que deciden salir de su pueblo para evitar las retaliaciones por su levantamiento y emprenden su viaje al oriente ecuatoriano. Durante más de una hora con teatro y danza, los estudiantes se mantuvieron atentos a la historia, esperando que las familias logren llegar al oriente, a su tan ansiada Palanda. Luego de la obra se abrió un espacio de diálogo entre estudiantes y el elenco. Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, ante las inquietudes del público sobre por qué adaptar al teatro obras literarias, señaló lo siguiente. Usted ha pensado, ha hecho muchos montajes de la literatura universal, de la dramaturgia universal, de la dramaturgia latinoamericana, y en la dramaturgia ecuatoriana no hay mucho de dónde tomar, pero hay una extraordinaria producción literaria, ¿no es cierto? Hay muchas novelas, hay muchos cuentos. Nosotros hemos adaptado muchísimas cosas, empezando por ese poema extraordinario de César Dávila Andrade, Boletín y Elegía a las Mitas, que también ojalá ustedes puedan ver. Nosotros tenemos hasta ahora esa obra. Teníamos Guasipungo, eso fue con 60 actores y ahora somos menos. En todo caso, nos hemos aproximado mucho a la literatura ecuatoriana, hemos montado Los Cuadernos de la Tierra de Jorge Enrique Adú, hemos montado El Éxodo de Yangana, Las Cruces sobre el Agua. Todas esas son obras de la literatura ecuatoriana que hemos pensado rescatarlas. La obra causó varias sorpresas. Para más de uno fue la primera ocasión que vieron una obra de teatro. Porque el teatro no es solo expresar hacia los demás, sino coger y dejar un mensaje. Primera vez que yo asisto a un teatro, es un lenguaje muy bonito, donde me dejaron un mensaje de llamar a más jóvenes al teatro, donde ellos expresen qué pueden hacer, dónde pueden llegar. Como dijo el señor, no existían los animales ni el río, pero imaginando es donde el mundo comienza a girar en sí mismo. La presentación del Teatro Ensayo es un trabajo en conjunto entre esta agrupación y la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes se han propuesto dar una obra a un colegio una vez al mes. También recuerdan que las instituciones que quieran beneficiarse de este servicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden visitar la institución para agendar el evento. En Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a dar la bienvenida en nuestro segmento de Contacto Ciudadano a Jimena, quien está en el 2220-966 y nos va a hablar sobre la presentación del violinista japonés Kazuhiro Takagi. Bienvenida, Jimena, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación, por permitirnos tener este espacio para conversar un poco de nuestra programación continua como Casa de la Música. En realidad es un honor para nosotros tener a uno de los violinistas más importantes del mundo en estos momentos, que es Kazuhiro Takagi, un violinista japonés de gran trayectoria, que ha sido ganador de múltiples premios, y ahora lo vamos a tener en la Casa de la Música a las 8 de la noche. Cuéntanos cómo se desarrolla este encuentro con este violinista internacional. Pues en realidad es el contacto que nace a partir de una conversación entre uno de los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador con el músico, con Kazuhiro, y pues desde ahí inician las negociaciones para que él pueda venir acá a la ciudad a brindar un espectáculo maravilloso para que la ciudadanía pueda disfrutar de su música. En ese sentido, la Orquesta Sinfónica se pone en contacto también con la Casa de la Música. Se genera una alianza y de esta manera podemos tener a Kazuhiro aquí en Quito. El violinista Kazuhiro estará acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, ¿y hay más artistas o serán exclusivos? No, Kazuhiro es el solista. ¿Ya? Van a interpretar el programa de Jean Sibelius, que es un programa muy hermoso. Vamos a tener en la primera obra, en la primera parte del programa, obras como Finlandia o también la otra obra en Saga. Y posteriormente tendremos el concierto para violín y orquesta en re menor con Kazuhiro como solista. En esta ocasión la orquesta va a estar bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. Kazuhiro está aquí en la ciudad desde el día domingo, ya ha realizado algunas presentaciones aquí en la ciudad. Y pues bueno, este viernes, es decir, hoy tendremos el gusto de poder tenerlo en escena junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, recordando que son alrededor de 70 músicos en un concierto, ¿no? Esta noche a las 8 de la noche. Ahora, ¿cuál será el procedimiento para llegar hasta la Casa de la Música y participar de este evento? Usted tiene que acercarse a la Casa de la Música, adquirir sus entradas. Tenemos precios bastante cómodos para que las personas puedan disfrutar de la música. Ese es uno de los objetivos principales que tiene ahora la Casa de la Música, hacer que toda la gente pueda disfrutar de los géneros que más le guste en una sala de conciertos con niveles altísimos de calidad. Y pues bueno, las entradas son súper accesibles, tienen un costo de $15 con el 50% de descuento para la tercera edad, para las personas con capacidades especiales y para los menores de edad. Entonces, si es que las personas que nos están escuchando desean asistir con su familia, ya puede también aplicar estos descuentos para que vaya y disfrute de la música. Los horarios de atención en la Casa de la Música son de 9 a 1:30 y de 2:30 a 5 de la tarde. En este caso, como el concierto es a las 8 de la noche, nuestras boleterías estarán abiertas en la tarde de 2:30 hasta la hora que inicie el concierto. Bueno, queremos agradecer entonces a Jimena Mejía por haber compartido con nosotros esta visita del violinista japonés Kazuhiro Takagi, que estará el día de hoy a las 8 de la noche en la Casa de la Música. También enviamos un saludo a Isabel Oñate, que siempre está compartiendo con nosotros la información de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias, Laura, y nuevamente invitar al público a que asista esta noche a este concierto maravilloso, disfrute de buena música y sobre todo también conozca un poco del talento que tiene la Orquesta Sinfónica Nacional y la más hermosa sala de conciertos en la ciudad. Un lindo día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Amigos, continuamos con la información. Son ya las 7:47. La noche de este jueves se presentó en la Casa de la Cultura la conferencia Memoria y Derecho, un foro que llegó al cumplirse 6 años de la desaparición del joven David Romo. Como temática principal se trató la lucha incansable de su madre exigiendo respuesta por parte de las autoridades. Expertos en temas de derechos humanos fueron partícipes de este encuentro. Un 16 de mayo del año 2013 desapareció el joven David Romo Córdoba y desde ese entonces empezó una lucha incansable por encontrarlo y encontrar respuestas. Justamente un día como hoy, hace 6 años, desapareció mi hijo. Un 16 de mayo del 2013 y coincidencialmente fue jueves también. Este evento tiene como motivo mantener viva la memoria de David, mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y sobre todo que las personas que el día de hoy nos acompañen conozcan, sepan de parte de los exponentes la responsabilidad del Estado en cuanto a la desaparición de David Romo y en cuanto a las desapariciones en nuestro país. Precisamente escuchamos palabras de su madre, Alexandra Córdoba, tomando en cuenta que han transcurrido 6 años de la desaparición de David. A través de este tipo de conferencias se busca mantener viva la memoria de este joven, visualizar además la responsabilidad del Estado según sus ponentes y poner por delante lo que acarrea una desaparición en nuestro país. Fue un espacio acompañado de ponentes de expertos en temas de desaparición y legislación. estamos en este evento para justamente recordarle al Estado también que tiene una deuda pendiente que hasta el día de hoy no la ha cumplido, no ha respetado lo que consta en los tratados internacionales, peor aún en la Constitución. Estará la doctora Marta Roldós Bucarán exponiendo la responsabilidad del Estado frente a las desapariciones y a la vulneración de derechos. El doctor Ayala exponiendo la responsabilidad del Estado en cuanto a la desaparición de mi hijo. Habrá también un video que se pasará en homenaje a David, donde se mostrará quién es David. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Observatorio de Derechos y Justicia desarrollaron la conferencia Memoria y Derechos. Al cumplirse 6 años de una búsqueda incansable del desaparecido joven quiteño David Romo Córdoba. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió desde tempranas horas este foro conferencia. El abogado de la familia Romo Córdoba, el doctor Byron Ayala, destacó hasta dónde ha avanzado el proceso judicial y los resultados que han entregado a la familia. Es un honor para mí poder en este día tan memorable acompañar a la familia Romo Córdoba en este homenaje tan sentido a la memoria de su hijo David. Bueno, nosotros como nueva defensa de este caso hemos asumido este proceso hace alrededor de 6 meses atrás. Son 110 cuerpos procesales que hemos tenido que analizar y que investigar. Hemos determinado una serie de falencias y una serie de negligencias por parte de las autoridades públicas en la investigación del caso, que es justamente la ponencia que yo voy a exponer aquí. Yo voy a hacer un enfoque y una cronología de los hechos para demostrar la responsabilidad que tiene el Estado en la falta de resolución del tema de David de Romo Córdoba. Fue un jueves 16 de mayo del año 2013 cuando desaparecieron al joven David Romo. El dolor y la angustia permanecen latentes al desconocer su paradero. Este joven continúa en la memoria y corazón de las personas que lo recuerdan en cada uno de sus actos. La abogada Marta Roldós fue partícipe de este evento y resaltó a este caso como de total responsabilidad del Estado. Yo creo que aquí hay una responsabilidad indudable del Estado, de un Estado que ni siquiera nos puede dar las cifras completas, hay cifras absolutamente contradictorias del número de desaparecidos, de un Estado que no nos puede ni siquiera clasificar el número de desaparecidos para saber cuántos son jóvenes menores de edad, cuántos son mayores de edad, o sea que no hace un seguimiento adecuado de los casos, de un Estado que a veces lo que hace es señalar, culpabilizar a los padres o a los deudos de las víctimas. Así se recordó un año más de la desaparición del joven David Romo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su familia, amigos y el país en general continúan a la espera de respuestas. Que las personas se pongan por un momento en nuestro lugar, que piensen que un día esos seres queridos no llegan a casa o que esperan esa llamada y esa llamada no es contestada en un día, en una semana, en 5 años, en 10 años. ¿Qué harían? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con información de Quito, ¿sí? Vamos con Quito. En Quito. Vamos a seguir con la información, por supuesto. Y hoy estamos ya muy cerca a un día bastante especial. No sé, cuéntanos, Laura, ¿de qué se trata? El Día Internacional de los Museos se festeja en Quito con una amplia agenda de actividades. Son conferencias, visitas guiadas, horarios especiales y accesos libres parte de la oferta del Día Internacional de los Museos. Desde 1977, por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, los museos del mundo generan una propuesta especial cada 18 de mayo. Esto para celebrar el Día Internacional de los Museos. La propuesta presenta exposiciones, música, danza, teatro, recorridos y actividades especiales en la ciudad de Quito. Este día busca sensibilizar al público con respecto al rol de los museos en el desarrollo de la sociedad, poner en valor sus colecciones, actividades y propuestas, así como generar y acercar a nuevas comunidades y sectores a las riquezas patrimoniales, artísticas y culturales que en ellas exponen, custodian y difunden. En este año el lema de la celebración es Los museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. Y bajo esto, decenas de museos nacionales, municipales y privados trabajarán de forma especial este 18 de mayo. La oferta principal de la ciudad se ha generado desde el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, quienes han preparado una oferta museística con horario extendido. Natalia Aguilar del Sistema da a conocer los detalles. Entonces, el viernes 17 de mayo a las 18 horas vamos a tener, a las 18 horas tres plenarias y a las 15 horas la plenaria del norte. Es la norte Cotocollao, es la única que no va a ser simultánea, sino un poquito antes, justo por el tema distancias, porque estamos hablando de que un museo está en Calacalí, otro está en el Cotocollao, entonces por eso decidimos adelantar un poquito, incluso hasta por seguridad en los recorridos, ¿no? La plenaria del Centro Histórico va a ser en el Museo de la Ciudad, en la capilla del Museo de la Ciudad, a las 6 de la tarde. La plenaria del Nodo Floresta Alameda, donde estamos en este momento, va a ser en el hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional. Yeah. La plenaria de Iñaquito Carolina va a ser en la Fundación Mundo Juvenil, en el auditorio. Y la plenaria del Norte Cotocollao va a ser en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Como les dije, esa es la única plenaria que arranca un poquito más temprano, a las 3 de la tarde. Pero luego de estas cuatro plenarias, cada nodo, digamos, organiza a sus invitados en las rutas que ha diseñado. Por ejemplo, en el nodo Floresta Alameda, donde estamos ahora, luego de la plenaria, los museos podrán visitar la Casa Cultural Trude Sotka, el Observatorio de Quito, los museos de la PUCE, el Museo Gustavo Orsés, el Museo Abyayala, que son los que van a abrir en horario nocturno esa noche. Para el 18 de mayo, los museos atenderán en horarios extendidos hasta la noche. En algunos lugares el acceso será libre y en otros con promociones en sus precios. Cada vez más museos se suman a estas jornadas que ahora no solo se realizan el 18 de mayo. Algunas celebraciones tienen lugar a lo largo de varios días o semanas. En el 2018, más de 40.000 museos en alrededor de 158 países en 5 continentes, entre ellos los de Quito, participaron en la celebración del Día Internacional de los Museos. De esta forma, nosotros les invitamos a que visiten las exposiciones permanentes y temporales de los museos, participen en los recorridos especializados y demás actividades, y finalmente reflexionen sobre la temática planteada para este año 2019. Museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. Vamos a continuar con la información. Le invitamos a participar este 18 de mayo de Bailando con Cierto Sentido. El Teatro Nacional Sucre nos presenta un concierto lleno de historias, personajes y música patrimonial que busca vincular a las personas con las culturas de nuestro país. La Fundación Teatro Nacional Sucre nos presenta este 18 de mayo Concierto Sentido en el Teatro México. Un concierto que se ha enfocado en plasmar los ritmos como la tonada, el yarabi y el pasillo. Contaremos también con la presentación de los personajes populares de Quito, como lavanderas, capariches, yerbateras, entre otros. Todos estos personajes estarán dentro de esta obra este 18 de mayo. Esta propuesta nos dará a identificarlos y desde el arte, dotarles de música en vivo, dramaturgia verbal, corporal, visibilizarlos e identificarlos. ¿Para qué lo hace llorar? ¿Para qué lo hace juntos buscaremos reconstruir la memoria y la autoestima social frente al embate de la sociedad mercantil que permanentemente los ridiculiza en los diversos medios de comunicación y redes sociales. Un espectáculo lleno de música que nos dará recordar a nuestros antepasados e inmergirnos en la vida de cada uno de ellos. Le invitamos a participar de este evento organizado por el grupo Fiesta Mestiza. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $6. Te esperamos este 18 de mayo en el Teatro México a partir de las 6:30 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Y voy por los ríos, Dios.